Hola, apefóbicos, bienvenidos al primer podcast de Análisis Parálisis. Soy Usikai y básicamente me conocéis por desprecintar juegos, así que ya tocaba que conocierais mi voz. Y yo soy Nancy, del blog de Nancy, que entre mis aficiones escribo también sobre juegos de mesa. Como es el primer podcast, vamos a explicar un poco qué secciones va a tener cada podcast. Lo único que esto, bueno, podrá ir cambiando según avancen. Esperamos durar bastante. Todo depende de vosotros, de si os gusta o no. Y bueno, lo primero será hablar de las noticias destacadas en el mundo lúdico. Luego tendremos un tema a tratar en cada programa. En este programa vamos a hablar del key making. Después hablaremos del tipo de jugador del programa, analizando uno de los tipos de jugadores que tenemos en la lista de la web. Luego pasaremos al análisis del programa. Hoy tenemos el sitio Horror. Y por último hablaremos un poco de nuestros últimos juegos probados y qué nos han parecido. Para contactar con nosotros lo podéis hacer desde la misma entrada del blog de este podcast, desde el correo análisisparálisisblog@gmail.es o desde el Twitter apjuegos. Ya está a la venta Huida de Silver City de PK Editorial, que es un juego 100% hecho en España. Producto nacional. Es un juego de Diego M. Lavariñas y Adrián Ferreiro, de 1 a 4 jugadores con una duración de 120 minutos. El juego tiene lugar en una ciudad infectada por zombies, o sea que se parece bastante al que vamos a reseñar hoy, y es también semicooperativo. Tienes que colaborar con el resto, pero puede haber un momento en el cual alguien del grupo se infecta y no decirlo y terminar ganando como zombie. La verdad es que no lo hemos probado, pero es un juego que tiene muy buena pinta y no me importaría probarlo y de hecho lo probaré. ¿A ti qué te parece este juego, Nancy? Pues me parece jugosito porque este tipo de juegos es muy divertido cuando encuentras un grupo de juegos adecuado. Eso es. Entonces el problema es básicamente encontrar el grupo de juegos, ya no el juego en sí. Sí, vamos, de estos que no se enfaden porque les puteas. Que no se pongan a lloriquear y esas cositas. El clásico. También ha salido a la venta la semana pasada el juego de cartas coleccionables de Star Wars. Cha cha cha cha cha. Eso es. Cha cha cha cha. Cha cha cha. Es un juego de Eric Melange, lo saca aquí en España Edge, de 2 jugadores y con una duración de 60 minutos, deja de reírte. Bueno, como es un juego de cartas coleccionables, pues a mí no me interesa mucho, la verdad. El universo Star Wars y eso me gusta, pero al ser coleccionable, pues como que no me atrae tanto. A mí me gustan los juegos coleccionables, lo que pasa que me aburren porque normalmente luego sacan las mega pros, las mega cartas legendarias, épicas de la leche, que te hace combito con no sé cuántas raras. Entonces, el problema de estos juegos básicamente es que al final todos los mazos se parecen y se hace aburrido. Pues sí, lo has explicado muy bien. Y además este sistema que tienen de Living Card Games, de esos que no es aleatorio como Magic, sino que tú te compras una caja en la cual ya está unas cartas específicas, al final no sale tan barato porque te tienes que acabar para ser competitivo te tienes que acabar comprando 4 packs o no sé cuántos packs de cada uno y al final pues termina saliendo también caro. Pero bueno, que tiene muchos seguidores y seguro que el juego está chulo, no me importaría probarlo y ahí está. Sale junto a los dos primeros packs de expansión para ponerse a la vez que los Estados Unidos a la hora de sacar ya expansiones. También ha salido a la venta el Samurai Sword de Edge, de Emiliano Sciarra, algo así, es italiano. Sciarra. No sé, me lo estoy inventando Sciarra, también. De 3 a 7 jugadores, con una duración de 40 minutos. Este juego sonará porque está basado en el sistema Bang y está ambientado en el Japón feudal. Y la ventaja que tiene respecto al Bang es que no tiene eliminación, que es algo que se hacía muy pesado en el Bang. A mí el Bang es un juego que la verdad me entretiene, aunque acabo de venderlo. Es un poco como decir que me entretiene y me gusta, pero bueno. Lo he vendido entre otras cosas para probar este Samurai Sword que quita este tema de la eliminación, que es igual la lacra que tenía el Bang, que la gente se quede mirando y bostezando y mirando el móvil mientras dos no terminan nunca de terminar la partida, pues no era algo muy divertido, que digamos. Sí, el problema era cuando quedaban 2-3 jugadores ya era interminable, o cerveza, barril, almacén, todos juntos, piñum, disparo, pam, pim, todo el rato, nunca muere nadie, bueno. Náufragos ha salido también la semana pasada, el 16 de mayo. Es un juego de Alberto Corral, lo trae Homo Ludicus, otro producto 100% español, de 1 a 4 jugadores y con una duración aproximada de 120 minutos, aunque por lo que he leído se va un poco hacia las 4 horas. Es un semicooperativo en el que cada uno somos un náufrago, como su nombre indica, y bueno, debemos sobrevivir en la isla a los peligros de este y conseguir que nos rescaten. Bueno, hoy parece que la cosa va de semicooperativos. Es un juego que se lleva esperando mucho tiempo y al que ya he jugado, pero no voy a decir que me aparece todavía, porque lo dejaremos para otro programa o para otro video, para otra videoreseña. Suspense. Pero es un juego, la verdad, que es súper original y muy, muy, muy, muy narrativo, que es lo que más me gustó del juego, lo narrativo que es. Sergio, es que hay alguien colgado en la ventana. Pero, perdona un segundo. Pasa, pasa. Siéntate si quieres. Hola, ¿se oye? Hola, soy Amadeo. Hola. He observado desde la calle que estabais grabando un podcast y al ver la caja de ese juego tan horrible, he llegado a la conclusión de que era un podcast sobre juegos de mesa, así que he venido a participar. Pero ¿cómo que horrible? ¿Qué tienes tú contra el City of Horror? Odio los juegos con azar. El azar solo sirve para que la gente simple de mollera gane a los juegos y se sienta realizada. Así se sienten bien y consumen más productos. Entonces, ¿tú a qué juegas? Juegos con muy poco azar o sin azar. Sobre todo me gustan los Eurogames. Y me considero la repanocha en este tipo de juegos. Ayer mismo me hice 250 puntos en el Agrícola jugando en solitario. En solitario, ¿eh? Así que no tienes mucha gente con la que jugar, por lo que veo. Es que no tengo rivales a mi altura y me aburro. Bueno, me tengo que ir. Además, si vais a hablar de ese juego tan horrible para gente simple, tengo otras cosas que hacer. Ya veré si vuelvo otro día. Adiós. ¿Pero qué dices? Si nadie la ha invitado. Menudo espécimen, bueno. Vamos a seguir. Esta semana vamos a hablar del key making. Y ¿qué es key making? Pues el key making, según el diccionario de la BSK, debe su nombre al juego original Key Maker. Se refiere a jugadores que sin posibilidad de ganar la partida en curso pueden con sus acciones decidir quién va a hacerlo sin posibilidad de que los demás puedan impedirlo. Pues menuda mierda. Pues sí, pero es algo que se da en muchos juegos. Seguro que muchos lo habéis sufrido o habéis tenido la oportunidad de hacerlo alguna vez. Por tres cubitos, nombres de juegos que suelen tenerlo. El Kailus. El City of Horror. Spartacus. Catán. Rune Wars. Munchkin. La Oca. El key making se da sobre todo en juegos en los que hay mucha interacción entre jugadores. Y bueno, a ti, Nancy, una partida que termina en key making, ¿te parece una mala partida? ¿Es una victoria merecida, no? ¿Qué opinas? No, de hecho, a mí cuando un jugador gana con key making le llamo loser directamente. Loser. Así, en la cara. En la cara. In your face. In your face y con dedito señalando en la cara. Sí, la verdad es que lo del key making es un poco marrón. Sobre todo porque tienes que decidir entre, pues por ejemplo, poner el ejemplo de dos jugadores, quién gana, y igual pues no tienes suficiente confianza con uno o con otro, y pues sobre todo para esa persona que decide quién es el que gana, pues suele ser como un marronazo. Y también si de repente tú estás jugando con un amigo que conoces mejor en una partida y con otra persona que no tienes tanta confianza, si favoreces a tu compañero, digamos que el otro se va a sentir como, vale, yo soy aquí el perrito faldero de esta pareja. Claro, sí, como el loser. El loser, el forever alone del juego. Y no es plan de tratar así a la gente nueva que viene a tu grupo de juego. Pues sí, lo del key making, no sé, habría que pensar algunas formas de actuar ante el key making. Además hay varios tipos de key making. Está el key making involuntario, que es cuando se da en la partida que tengas que decidir, o luego el key making voluntario, que es, podría dejar correr la partida su cauce normal y que gane tal, pero me meto yo en el último segundo y hago que gane el otro. ¿Qué te parece a ti eso? Pues a mí me parece muy mal. Ese tipo de jugadores deberían, pues, invitarle a que le pongan una L de loser en la cabeza, que no juegue nunca más en el grupo, que vaya a chupar el culo a otra persona, porque eso no puede ser. Ya vemos que Nancy no está muy contenta con este tipo de gente que sí, el amiguismo en los juegos nunca es algo que nunca mola. Pero entonces, para ya hablando de los juegos que tienen key making y que no se puede evitar y que aparece el key making y que de un momento a otro, no sé cuántas veces hemos repetido la palabra key making ya, y que de un segundo a otro en esa partida tengas que decidir si gana uno u otro. En ese momento, ¿Cuál crees que es la mejor decisión? ¿Quién debe ganar? Pues en ese momento pienso que el que más te haya estado haciendo putaditas en la partida y te haya incomodado la partida y no te haya dejado jugar bien, pues al otro. Para hacer un poco el bien, mismamente. Pero, ¿y en caso de que nadie te haya hecho putaditas ni nada y los dos se hayan portado bien y hayan tenido una actitud recta durante toda la partida y los dos se merezcan ganar, ¿quién debe ganar de los dos? Pues... Pregunta trampa. ¿Quién me guste más su camiseta? Muy bien, me parece una buena respuesta. Yo, pues yo igual. Primero vería quién me ha estado perjudicando menos en la partida. O, dicho de otra forma, quién se merece, en mi opinión, más ganar. Y en el caso de que no haya nadie claro, pues igual hasta se lo dejo ya al azar directamente. Porque tampoco es plan de, no sé, de dárselo a alguien porque me cae mejor o por esto y crear malos rollos en el grupo y todo eso, que no, aquí estamos para jugar y pasarlo bien. Pero vamos, de todas formas, siempre que ha habido king making, sobre todo en partidas tensas y demás, ha sido un mal rollo. Sí, deja más sabor de boca. Sí, normalmente. También depende de eso, como todo, del grupo de jugadores que tengas, pero yo qué sé, es algo chunguillo. Y en el caso de que tú sufras el keymaking, o sea, que tú estés todo motivado para ganar, voy a ganar, sí, y de repente por una acción justo al final, otro jugador que no tenía nada que ver, que estaba directamente mirando el móvil y pasando de la partida, tenga que decir si ganas tú o el de al lado, y elija al de al lado, ¿cómo te sientes? Pues me sentiría bastante mal porque en principio yo también me merecía la partida. Ganar la partida, quiero decir. No me voy a una esquina a llorar, pero mis ojos de rayo ultravioleta láser hacia el otro jugador que ha ganado, pues eso es inevitable, claro. Y se te quedaría la clásica cara de balonazo, ¿no? De fail. La cara de balonazo, que es como cuando en el recreo te daban un balonazo, la cara que se te quedaba, esa es la cara. Y en el caso de que te eligieran a ti para ganar y no te lo merecieras más que el otro, en ese caso, ¿qué harías? Pues como soy un poco puñetera, pues estaría haciéndole la puñeta al otro, estaría encima. Sí, estaría haciéndole jajaja, ja, ja, mira cómo me han elegido para ganar, yo también me lo merecía también, pero encima he tenido apoyo de mis compañeros, jaja, ja, jódete. Ah, qué persona tan extraordinaria eres, ¿no? Bueno, pues nada. A joder un poquito nada más. Ya veo. Pues después de hablar del keymaking, pasamos al tipo de jugador del programa. El tipo del jugador del programa de hoy es el manipulador. Y es un tipo de jugador muy acorde con el juego que vamos a analizar después. ¿Qué es el manipulador? Pues cito textualmente. El manipulador, siempre haciendo ver que otros van a ganar para distraer la atención y conseguir la victoria. Este tipo de jugador lo hemos sufrido mucho. Mucho, mucho. Siempre mucho. Está. En todas las partidas. Todos lo hemos sido alguna vez. Da asco y dan ganas de quemarle. Sí, la verdad es que es un jugador que siempre, seguro que todos vosotros en vuestro grupo de juegos lo habéis sufrido o, como he dicho antes, lo habéis sido en algún momento. Es ese jugador que intenta como dar pena un poquito. Uy, mira cómo va ese de bien, va a ganar ya la partida, no vais a tener oportunidad con él, cuidado que se escapa. ¿Y por qué me habéis hecho esto a mí? Si en realidad yo voy mucho peor que tú, fíjate que no sé quién cuántos recursos tiene, yo pero no tengo nada. Eso, no mires los míos, mira solo los del otro, lo mío no, lo del otro. Ahí como hipnóticamente actúa contra ti. Mira, todos malos, yo bueno, yo ayudarte. Y claro, de repente ganas la partida. Y se ríe en tu cara. Sí, o peor aún, se siente orgulloso de haber ganado con estos métodos tan sucios. Porque es un jugador que, bueno, a mí, a ver, no he leído ningún manual en el que especifique que no se puede manipular a los demás jugadores y hacer creer que los otros van ganando. Pero me parece algo muy sucio. Muy rastrero. Eso es. Muy bajuno. ¿Y en qué juego se da esto? Pues en esto yo creo que prácticamente en todos los juegos. Porque en todos los juegos siempre va ganando alguien. Uy, mira el track de puntos que va ganando. Uy, mira qué de supervivientes vivos le quedan. Uy, mira qué gladiadores tan fuertes tiene en la arena. Uy, mira cuántos cubitos tiene, yo no tengo. Eso es. Entonces es algo que se da en todos los juegos y siempre estará ahí entre nosotros y tendremos que aguantarle. En un juego que me revienta mucho que pase eso es en el RuneWorld. Sobre todo antes, ahora con las normas nuevas cambia un poco. Pero antes, con el rollo, uy, mira todas las runas que tiene ese que va a ganar y de repente él en su turno destapa runas y ha ganado. Es que no puedo en el RuneWorld, en serio. Me revienta. Claro, tú toda la partida ahí, tu táctica, tu ejército, haciendo esto, con los héroes, cogiendo runas, currándotelo, y de repente está el Yorika de turno, ay, pero ¿por qué no atacas a este? ¿Y por qué no atacas al otro? ¿Por qué me coges a mí estas runas? Y estas runas no sé cuántas, no sé menos, no sé más, todas las runas que yo tengo son falsas, todas las runas que tiene Pepito son verdaderas. Ataca a este, al final te atacan a ti y gana el que se estaba quejando. Y mira que el Rune Wars me gusta, pero es que para mí esto era una lacra. Ahora se ha solucionado, pero tenía mucho de esto el Rune Wars. ¿Pero qué coño? ¿Quién está hablando mal de Rune Wars? ¿Pero quién eres? Yo soy Escorpión Rojo, la pícara más famosa de todos términos. Tú criticas Rune Wars, yo para defenderlo aquí. No, no, no, no. Nosotros solo estábamos diciendo que en el rumbo se da mucho el jugador manipulador, pero que nos encanta. Términos es el mejor mundo de fantasía. ¿Tú gustas, Señor de los Anillos? Enanos y hobbits, micropenes. En mi mundo todos son pollones. Enanos, pollones, todos pollones. Dungeons and Dragons, tú gustar dragones de pacotilla. En mi mundo, dragones con polla muy grande. ¿Tú gustar Juego de Tronos? ¿Ver tetas? Escúchame bien, friki de mierda. En mi mundo, todas las mujeres, talla 200, tetas muy grandes, pezones duros sin Wonderbra. Pues la verdad es que me está empezando a interesar esto de Terrynaut. Oye, Escorpión Rojo, ¿y por qué no nos traes algún librito para leer sobre tu mundo y eso? ¿Qué? Yo ahora tener que irme, matar a elfo de mierda. Próximo día traigo libro. Zorra. No, por la ventana no. Mierda. Bueno, pues después de esta intervención. Yo me he quedado absolutamente en shock. Sí. Bueno, esperamos que no vuelva porque está un poco mal de la cabeza. Decir que si se os ocurre algún tipo de jugador que no esté en el blog, nos lo mandáis y lo pondremos en la sección de tipo de jugadores. Y lo comentaremos. Eso es. Pues vamos a empezar con el primer análisis del primer podcast de Análisis Parálisis y hemos elegido el City of Horror. No por nada en particular, no es ni nuestro juego favorito ni nada de eso, pero bueno, hemos jugado mucho últimamente y nos apetecía empezar con este. City of Horror es un juego de Repos Productions de 3 a 6 jugadores. Cuantos más jugadores jueguen, mejor funciona. Con una duración aproximada de 90 minutos. Esto se cumple bastante bien, aunque depende mucho de las acaloradas discusiones. Su autor es Nicholas Normandon, que ya hizo el Mall of Horror, que es la versión anterior del City of Horror. Este City of Horror podría ser un remake o una reinvención del anterior. Con esto hay bastante polémica, hay gente que prefiere uno, hay gente que prefiere otro. Yo con la gente que he hablado que de verdad ha probado los dos juegos, se queda y recomienda con el City of Horror, es el que recomienda de los dos. Y bueno, vamos a hablar un poco de los componentes. Tenemos aquí la caja que la tiene Nancy. A ver, vamos a ver. La caja, bueno, seguro que habéis visto en alguna tienda la portada y os ha llamado la atención con un zombie ahí putrefacto y una rubia chillando. Está bastante chula. Bueno, una caja de tamaño normalita. Una caja de tamaño normal. Nada más abrir la caja, tenemos el tablero que está dividida en varias partes. Es un tablero enorme. ¡Oh! Y que son varios tableros cuadrados que se juntan y forman el tablero de juego, que como digo es un tablero muy grande. Que bueno, ocupa toda la mesa, pero lo guay que tiene el tablero es que todos los componentes extra que traen el juego, como cartas, contadores y todo eso, se ponen encima del propio tablero, no van fuera. Entonces te ahorras ese espacio de mesa extra que siempre necesitas en estos juegos, de poner las fichitas aquí y las otras cosas que sobran ahí, que si dados, que si tal. Pues todo va dentro del propio tablero y además está muy bien integrado, porque por ejemplo las jeringuillas se ponen en la ambulancia, las latas de conserva que vas cogiendo durante el juego se ponen encima del camión que está volcado con las latas de conserva, las cartas que son las armas pues se ponen encima de un camión militar. Y bueno, ya adentro tenemos aquí los zombies que. Esto es otra polémica respecto a su versión anterior, que estos zombies son todos de madera. Mira que de zombies de madera. No, zombies de cartón. Vale. Vale, no soy un Eurogamer, pero lo parece. Sí, zombies de Eres cartón. como Amadeo. Zombies de cartón con peana de plástico. Algo de plástico tienen, pero la verdad es que trae un montonazo de zombies, pero eso, que son de cartón. El Mall of Horror sí que eran de plástico. Hubiera estado bien que fueran de plastiquito porque a mí que me gustan pintar mucho las figuritas, pues por ejemplo, eso yo lo considero parte del encanto de un juego de mesa. Sí, es muy aficionada Nancy a lo de pintarse, lo podéis ver en su blog. Pero eso sí, podéis aprovechar por fin ese juego que tenéis guardado en el cajón o en el armario desde hace décadas el Zombies, con sus 100 zombies de plástico, pues mira, si os apetece, los podéis usar para este juego. Aunque a mí me gustan mucho los que trae este juego, ambientan bien y están chulos. Luego tenemos las reglas en 200.000 idiomas diferentes, incluido el español, y el juego es independiente del idioma. Las cartas que trae y todo son símbolos, así que no tiene nada de texto el propio juego. Luego aquí tenemos contadores de todo tipo, pues contadores de explosiones, las jeringuillas, que son la única forma de salvarnos, y las latas de conserva. Y por último, cartas y cartas y más cartas. Las cartas de localización para ir decidir a qué sitio nos vamos y las cartas de ítems o magias o las cartas de acción. Vamos. De puteo, vamos. Sí, de hacer el mal, porque es lo que se hace en este juego, el mal. Los componentes están chulos, son muy vistosos. Igual le quita un poco de puntos que eso, que los personajes y los zombies sean de cartón y no sean de plástico. Pero puesto en la mesa, la verdad es que es una delicia de juego, súper bonito, súper colorido, los dibujos son muy, muy chulos. Es un juego que de esos que los ves y te llama la atención una vez montado. Sí, los personajes, las ilustraciones, pese a que no son figuritas, son bonitas. Muy chulas. Tenemos a todos los típicos personajes de peli zombie, pues... rubia gritona. La rubia gritona, el negro que siempre muere, el geek. La mama. La mama, sí, la mama italiana. No sé, bueno, en alguna peli zombie supongo que salga. Los viejecitos. La pareja de viejecito, el adolescente, etcétera, etcétera. Bueno. La japonesa. Ah, la japonesa, importante también. Y bueno, eso, los componentes muy chulos. Si hubieran sido de plástico, el precio del juego igual se hubiera disparado más, pero como digo, es algo que tampoco, una vez jugando, vamos, que el plástico te da exactamente igual. Bueno, entonces, ¿el juego qué nos propone, Nancy? Pues a ver, el juego consiste en... Te plantea un principio cooperativo, un cooperativo así un poco disfrazado, en el que tú tendrás que ayudar a tus compañeros, como tus compañeros a ti, a sobrevivir al holocausto zombie. Hay 4 cartas de horas, supuestamente la 1, las 2, las 3 y las 4, y cuando llega a las 4, si todos estáis vivos y con jeringuillas, que son los antídotos para que no os infectéis del virus zombie, entonces viene un helicóptero, chachipiruli, nos rescata y nos salvamos. Pues eso, básicamente es un juego de sobrevivir. Cada personaje nos va a dar unos puntos de victoria y al final quien más puntos de victoria tenga, pues gana la partida. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues es muy sencillo, el juego tiene simplemente 4 turnos. Y en cada turno vas a poder hacer un movimiento con uno de tus personajes. Al principio de la partida, cada jugador recibe un número de personajes y un número de cartas, que es como el oro del juego, es lo más valioso de todo el juego. Son las cartas con las que interaccionas con otros jugadores, matas zombies, puteas, etc. Y este número de jugadores y cartas depende del número de jugadores que seáis. A más jugadores, menos personajes y menos cartas recibirá cada uno. El juego es recomendable a cuantos más jugadores mejor. El número máximo es 6 y yo creo que es como más divertido es. Una vez que cada uno tiene sus personajes, les colocará de forma aleatoria en las diferentes localizaciones que tiene el mapa. El mapa en total tiene 6 localizaciones, que son lugares típicos de película de invasión zombie a una ciudad, como el banco, el hospital, la armería, la iglesia y una torre de agua, y bueno, no me acuerdo exactamente de todas las que hay, pero bueno, son 6 localizaciones. Y cada jugador tiene en su mano 6 cartas de localización, cada una de ellas con el dibujito de una de esas localizaciones. Y esa va a ser la forma de moverse. Una vez que cada jugador tiene ya sus personajes distribuidos de forma aleatoria por el mapa, se destapa la primera carta de hora, las 12 de la noche, que tiene un esquemita de cómo van colocados los zombies en cada una de las localizaciones, de si aparecen jeringuillas en las localizaciones, de si un grupo de zombies de una casilla se traslada a otra, etcétera. Vamos, que son las cartas que hacen que los zombies se muevan, aparezcan más oleadas y que haya más descontrol y más lío. Entonces, ¿qué hace cada jugador en su turno? Pues simplemente coge una de las 6 cartas que tiene de movimiento, en secreto, la elige, y cuando todos ya la han elegido se destapa, y va a poder mover uno, pero solo uno de todos los personajes que tenga, a la localización que ha decidido. ¿Qué pasa? Que esas localizaciones son finitas, tienen un número de... Casillas. De casillas, eso que no me salía la palabra. Entonces, si tú no puedes ir a esa casilla, te tocará ir al cruce, que es la casilla del centro. Que en esa casilla siempre va a palmar a alguien. Eso es casi imposible que muera alguien. Fiesta ahí. Zombie, vamos. Es la fiesta, es claro, es un cruce, no tienes un techo ni nada donde esconderte. Es el cruce donde están todos los zombies, entonces vas ahí y vas a palmar seguro. Entonces, es así de sencillo el juego. Son 4 turnos en los que tú lo único que vas a hacer es elegir una carta y mover a uno de todos los personajes que tienes a esa localización que has elegido, y si puedes, porque igual ni siquiera puedes. Y te preguntarás, pero Y eso es divertido, o sea, un juego en el que solo mueves un personaje, ¿dónde está ahí la estrategia? ¿Cómo voy a hacer mis cálculos matemáticos para ganar a este juego? Pues siento decirte que este juego, si piensas así, no es para ti, porque este juego trata de hablar, de negociar, de putearse, de prometer cosas que luego no cumples, de dar puñaladas por la espalda, y ahí es donde está la diversión de este juego. La vida real, vamos. Eso es. Es un juego que tiene mucho azar, porque los zombies se van moviendo según las cartas de hora. Entonces, pues yo qué sé, tú estás en una localización muy seguro y de repente se te llena de zombies de un turno a otro. Y es una putada, pero es que el juego es así. Entonces, es un juego que te obliga a cooperar con los demás para intentar que tus personajes sobrevivan y así ganes gracias a los puntos de victoria que te dan. Pero claro, esto no es un juego de buen rollito, de somos todos compañeros, amiguitos, cooperamos, matamos zombies y todos sobrevivimos con muchos puntos, los contamos, qué felices somos y nos vamos. No, no, no, no. Este es un juego que yo he visto acaloradas discusiones jugando a él. O sea, es un juego que hay que tener cuidado según qué grupos lo juegas, porque tiene telita la cosa. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues mira, una vez que ya nos hemos movido, que todos los personajes están en las localizaciones, que algunos que no hayan podido ir a la localización se han tenido que ir al centro, se van desarrollando las localizaciones una por una, las 6 que hay en el juego. ¿Eso cómo se hace? Pues lo primero es, vas a la localización 1, como es evidente, y lo primero que ves es si hay zombies suficientes para que haya un ataque, para que tenga alguien que morir. ¿Y eso cómo es? Pues cada localización tiene un numerito que te indica que si hay esos zombies o más de los que te indica, alguno de los que está en esa localización tiene que morir, está obligado a morir. ¿Eso es cómo se puede evitar? Pues para eso están las cartas. Cada jugador al inicio del juego recibe un número de cartas que son, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay de lo más varios. Por ejemplo, aquí hay una carta de matas dos zombies, pues te cargas dos zombies de una localización. Aquí, roba una carta a otro jugador, pues aquí empezamos con el buen rollo. O aquí, cancela una carta que haya jugado otro jugador, pues más mal rollo. Aquí, mueve un zombie de una localización a otra. Pues mira, me la quito yo, pero te lo llevas tú. Entonces, gracias a estas cartas y a las habilidades que tiene cada personaje, de las que luego hablaremos, pues te puedes deshacer de esos zombies. Pero en el caso de que no puedas o no quieras, y entonces haya en esa localización más zombies de los permitidos, pues nada, toca entre las personas que están en esa localización decidir a quién se tira los zombies, así de claro. ¿Cómo se hace eso? Pues nada, una vez que no se llega a un acuerdo, que después de hablar y hablar, después de que otra gente meta cizaña, rollo, pues ese tiene muchas cartas, yo creo que podría ayudar, o uy, uy, uy, si su personaje puede matar zombies, ¿por qué no lo está usando? Es un juego que da mucho a meter cizaña, a meter mal rollo. Pues si no se llega a un acuerdo y hay que cargarse a alguien porque hay más zombies de los permitidos en la localización, se cuenta hasta 3 y cada jugador señala al que quiere que se eche a los zombies. Entonces, el más votado es el que se va fuera y pierde su personaje, se queda así con un personaje menos. Entonces, esto es donde está el mal rollo del juego, ¿no? Porque es bastante crudo, es bastante duro. Tienes que señalar a alguien y ese tío muere. En caso de empate, porque eso también se da mucho, en caso de empate de que os señaléis, pues, por ejemplo, una localización de 4 personas, pues al final se señale 2 a 1 y 2 a otro y se queda empatado con 2 votos, pues es el jugador inicial, el que tiene la ficha de jugador inicial, el que elige a quién se tira los zombies. Y aquí ya viene la ronda de sobornos. Te doy una carta, te doy una jeringuilla, tira al otro que yo luego estoy en tu casilla y te voy a ayudar aquí en el banco que estamos juntitos. Y entonces, como veis, es un juego que es de negociar, de hablar, de prometer cosas que luego no tienes por qué cumplir. Y eso es un juego que es bastante especial. Es un juego que es para grupos a los que, sobre todo con gente en la que tengas confianza, que te dé igual putear un poquito, que tengas buen rollo, que... Y que esa persona tampoco se enfade, porque claro... Eso es. Hombre, a veces jugar con alguien que se enfada es hasta gracioso, ¿no? Pero gente de confianza, ¿no? Que luego se pase, ajá, sí, estuvo bien la partida, tal. No, porque es un juego que puede haber enfados de chungos. Una vez resuelta esa localización, ya se ha matado a la persona, pues si hay bienes en esa localización, si ha aparecido alguna carta de acción o ha aparecido alguna jeringuilla, de la misma forma que se mata a un jugador señalando, pues se señala al jugador que quieras que reparta esos bienes que hay en la casilla. Pues lo mismo, se cuenta hasta 3, se señala, y el que más votos tenga es el que decide cómo repartir esas cartas o esas jeringuillas, que él mismo se puede quedar una. Él puede decir, mira, pues esta carta que es muy buena para mí, y a ti, porque vas peor, pues te doy la jeringuilla. O a ti, te la doy para que me ayudes en la siguiente localización. O a ti no te la doy porque me caes mal. Bueno, pues ahí entra todo este juego de... todo este metajuego de cómo se lleva unos con otros o... De manipulaciones. Sí, de jugadores manipuladores, de amiguismos, de yo voy muy mal, de jugadores lloricas. Y bueno, así se repite hasta resolver todas las localizaciones. Una vez resuelta, se elige otro movimiento, se destapa una nueva hora, se mueven los zombies y otra vez a negociar entre todos y tal, a matar, bla, bla, bla, bla, bla. Así hasta las 4 de la mañana, y en ese momento se ve qué jugadores tienen más personajes vivos con jeringuilla, porque si no tienen jeringuilla no puntúan porque no tienen antídoto, y el que más puntos tenga, gana. Vamos a hablar un poco de las habilidades de los personajes, que son bastante graciosas, son bastante temáticas de lo que son los personajes en sí. Por ejemplo, está la rubia chillona, que lo que hace es que al moverle, su habilidad es negativa, es al moverla a una localización atrae un zombie más. ¿Por qué? Porque está venga a chillar la tía ahí y atrae zombie. ¿Qué pasa? Que si gastas su habilidad, o sea, si das la vuelta a su carta, dejará de chillar y ya no atraerá zombies. Pero si sobrevive al final, dará menos puntos de victoria. Y así con todos los personajes. Cada personaje tiene una acción que al usarla se le da la vuelta al personaje, la has gastado y te dará menos puntos de victoria al final de la partida. De todas formas, esto hay formas de contrarrestarlo. Sí, de volver a poner la carta por su lado bueno. Otros personajes, pues mira, la mamá, que es la italiana con el rodillo. Esa da 4 puntos de victoria. Si la usas, o sea, si das la vuelta a la carta, puntuará solo 3 puntos de victoria, pero a cambio puede hacerse hueco en las localizaciones en las que no haya hueco. Se mete a la fuerza, que digamos. El niño y la niña, ¿qué hacen? Pues nada, al darles la vuelta, pasan de 5 puntos de victoria a solo 2, pero su habilidad está muy bien, que es desaparecer. ¿Eso qué significa? Que no les pueden echar los zombies, no les pueden hacer nada, ellos no están allí y se salvan. Básicamente este es el City of Horror, así se juega y estas son sus mecánicas. Ahora vamos a explicar un poco qué nos parece a nosotros el juego. Empieza tú, Nancy. ¿Qué te parece a ti el City después de tantas partidas? Pues es un juego muy dinámico. Para mi gusto no se quema. Nosotros hemos jugado un montón de partidas y como cada partida es diferente, los personajes que te tocan tienen habilidades diferentes, las cartas también suelen ser aleatorias. A veces puedes matar zombies, a veces no puedes, o a veces puedes y haces que no puedes. Y depende con qué jugadores juegues, pues digamos que cada partida es diferente. Me parece un juego muy completo. Eso sí, tener mucho cuidado con quién jugáis, porque como os toque un llorica, pues se acabó, fastidia la partida. O le tiráis a los zombies y se calla. Y se pone a llorar en una esquina, pero sin jugador. Eso es. Sí, yo estoy de acuerdo con Nancy. Bueno, este juego habremos jugado con varios grupos de juegos y habremos jugado unas 20 partidas o más. Yo creo que es uno de los juegos que más hemos jugado el año pasado. Es un juego que yo no esperaba nada de él, no lo conocía, y la verdad es que me sorprendió un montón, porque yo qué sé, la mayoría de juegos de zombies que ves son los típicos juegos de ir con tu muñequito, cogiendo armas y matando zombies y hordas de zombies, tirando dados, y este es un juego que se basa más en este rollo de, pues, de colaborar unos con otros para sobrevivir a este holocausto, o incluso putearse, ¿no? Hacer daño a otros, matar a otros para no morir tú. Y yo creo que se siente más ese espíritu de peli zombie, ¿no? De sobrevivir, de querer sobrevivir, aunque tengas que cargarte a todos. Y a mí es algo que me encanta. Y simplemente suscribir lo que ha dicho Nancy. Es un juego que no se quema, ya que tiene muchos personajes diferentes y depende del grupo que te toque, pues vas a jugar un tipo de partida u otra. Y también que depende mucho del grupo de juegos con el que juegues. Las partidas van a ser muy diferentes. Que esto también, eso, tiene su punto bueno o malo, ya que si el grupo es muy de jugadores que se pican mucho, pues igual vas a tener problemas. Pero vamos, que en general es un juego que recomiendo, aunque sea probado una vez, y probar la experiencia. Ya estamos en la última sección, en la que vamos a hablar de los últimos juegos a los que hemos jugado o los juegos a los que tenemos muchas ganas de jugar, de forma breve. ¿Empiezas tú, Nancy? Pues yo he estado jugando al Last Will y al Room 25. Vale, ¿y qué te han parecido? A ver. Pues el Room 25 es un poco también de mucha interacción, muchos jugadores, todos pues digamos que intentamos sobrevivir, estamos en habitaciones que no conocemos, entonces vas destapando las baldositas, cada baldosita digamos que tiene una trampa mortal o algo, o una habitación vacía en la que no te pasa nada. Y tú tienes unas habilidades: mirar, andar, mover baldosas o empujar. Entonces, ¿qué pasa? Que es un juego de roles ocultos en el que de repente alguien pues se desvela y dice: ale, pues ya está, ya no me puedo aguantar, te empujo. Entonces, si tú ya sabes la sala que tiene pues fuego, contaminación, agua, inundación, sierras mecánicas, pues coges, empujas al jugador y lo matas. Ah, sí, es el juego que se supone que es como un reality show, ¿no? Que estás ahí... Sí, es muy divertido. Que se basa en la peli de Cube y todo eso. Y que tiene más modos de juegos, ¿no? También, además del de... Sí, hay otro de juego de equipos. Ah. Y el otro modo de juego, la verdad que no me acuerdo, porque no sé si jugué ese modo de juego. Sí, tiene más modos, no sé. Yo lo he probado y también está muy chulo el juego y la verdad es que el modo más chulo, como siempre, es el de roles ocultos. ¿Y el Last Will qué tal? Pues el Last Will muy muy divertido, muy bonitos los componentes. Este trata de tu tío, que está hiper mega forrado. Entonces va a dejar la herencia a sus sobrinos, que somos todos los jugadores, y entonces ¿a quién se la va a dejar? Pues como él en vida no pudo disfrutar de su fortuna, se la va a dejar al que en menos tiempo consiga gastar más dinero. Entonces el juego consiste en que vas gastando dinero, y al final de la partida, quien tenga más dinero en negativo es el que gana la partida. Y Eurogame, ¿no? Sí, tipo Eurogame, vas colocando trabajadores, bueno, por así decirlo, recaderos, sombreritos, no sé cómo llamarlo. Vale, ¿y alguno más así? Sí, bueno, también hemos jugado al Sky Traders. Ah, vale, sí. Iba a decir otro, pero vale, ese también, que ese no a mí no me ha molado mucho, no sé. Bueno, también la partida fue un poquillo ahí, un poco rápida, igual no había demasiadas ganas, pero no sé. Bueno, a mí no me pareció que estaba tan mal. Hay que jugar un poco con cuidado porque, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros es que, a ver, este juego consiste en... cada uno tenemos un barco pirata, entonces tenemos que volador. Ir cargándolo. ¿Eh? Volador. Volador, volador. Entonces lo tenemos que ir cargando de materiales y pues algunos materiales son residuos, otros pueden ser... no sé, es que no sí, me acuerdo. De diferentes valores. Azules, vamos. Verdes, amarillos. Eso sí. No. Y el grog, por ejemplo, que es una bebida alcohólica, esta va revalorizándose o disminuyendo el precio, el valor suyo, dependiendo un poco de la tabla. Sí, que te ayudo, que es un juego de comprar y vender y de ir escalando en la escala de traders esta que tiene el juego, como conseguir ser el mejor vendedor. Y la gracia era esa de que entre todos hacemos como o sea, entre todos manejamos el mercado, decidimos qué es lo que más caro está y lo que menos caro está, ¿no? Es lo que es verdad, sí. Cada jugador pone los cubitos en positivo o en negativo para que suba o baje, y dependiendo de esto se hace un cálculo, entonces sube o baja la bebida. Entonces nosotros en la partida no sí, tuvimos cuidado. Sí, que se ve que lo que más te moló es lo de la bebida, ¿no? Porque es con lo que más te quedaste de la partida, lo de vender grog. Sí, lo de vender. Yo quería vender grog a toda costa, pero es que no tenía para comprarla. Yo tenía el barco de la basura, que lo llenaba de basura y la llevaba por ahí. El vertedero, y ¿no? Y no me sirvió de nada, perdí. Ah, y lo divertido de este juego también es que de repente pues puedes coger y decir, bueno, pues yo ya veo que no voy a poder vender mucho, no voy a poder coger nada de esto, todo lo que tengo, todo el cargamento que tengo no vale nada, el valor es 1 o 2, todo el mundo se está forrando aquí a grog, pues nada, coges, bombardeas a uno y ya está, le destruyes el barco. El jugador kamikaze. El que hace talibán y dice, boom, tu barco vuela. Eso es. A mí, hombre, parecía que el juego estaba bien, pero no le vi ahí, no le pillé bien. Hay que jugar otra partida. Yo le daré otra oportunidad. Sí, yo creo que también, que es un juego que hay que jugar en otras condiciones. Igual no era el día de jugar ese juego. Y también nos volvimos un poco locos, nos empezamos a bombardear unos con otros. Ahí hubo un momento de caos de kamikazes y bueno, la partida no estuvo del todo chula, pero sí, habrá que probar otra. Y el juego que te quería decir, que hemos jugado el otro día, es el Resistencia Avalon, el nuevo Resistencia que ha salido. ¿Qué te ha parecido? A mí Resistencia es que es un juego que me parece muy divertido porque es de roles ocultos y es mucho de hablar. Y entonces pues cada uno pues se va inventando un poco pues lo que decir, ¿no? De repente uno es malo y dice, no, pues yo me llevo porque, claro, yo soy bueno, esto y lo otro y tal y cual. Y entonces, claro, cuando tú sabes que una persona está mintiendo, pues es mucho más divertido. Sí, vamos, que no hace falta que expliquemos la Resistencia porque seguro que es un juego que todos habéis probado. Sí. Pues la novedad más así importante que trae este Avalon es que un jugador es Merlín y que sabe quiénes son los malos. Entonces, bueno, luego aparte hay un asesino también que si ganan los buenos, al final... dice quién cree que es Merlín y si acierta, pues definitivamente han ganado los malos en lugar de los buenos. Entonces está este rollo de que Merlín sabe quiénes son los malos y tiene que irlo como insinuando de forma disimulada sin que se le note mucho que lo sabe, porque si no los malos le van a terminar asesinando. Y esta pequeña chorradita o giro de tuerca que se han inventado, pues la verdad es que hace al juego pues más divertido, yo creo. Sí, luego también tenemos a Morgana, ah, sí, que lo que hace personajes. Es hacer que es Merlín. Entonces, bueno, tiene muchas variedades y pues tardas un ratito más en inspeccionar este nuevo juego, digamos que amplía sus horas de juego. Sí, mira que el otro no se ha quemado todavía, pero yo qué sé, ahora a mí solo me apetece jugar a este Avalon con Merlín. Yo ya si juego al otro quiero que haya un Merlín por ahí. Además las fichitas y las cartitas son muy bonitas. Sí, el juego está, los componentes están chulos. Y eso, si, de hecho si queréis podéis adaptar vuestras resistencias y ya lo tenéis a este nuevo juego, pues simplemente poniendo que uno de los personajes sea Merlín y ya está. Es súper sencillo, miráis las reglas y lo adaptáis sin problema. Yo quería comentar también el Terra Mística, que jugué hace ya una semana o dos con el bloguero Kerouac de Juego a Discreción. Es un juego que había oído bastante hablar de él y me apetecía probarlo. Y justo, pues mira, estaba con Kerouac y me dijo, mira, vamos a jugar a esto. Estábamos cuatro personas y lo probé y me pareció súper chulo el juego. Es bastante abstracto de ir pues mejorando tu civilización, tienes unos poderes, tal, pero me gustó. Es un juego difícil de me costaría mucho explicarlo ahora de forma rápida de lo que trata, pero bueno, básicamente es de ir ampliando tu ciudad, mejorándola, construyendo cosas mejores y haciendo que ocupe más terreno, y para ello tienes que ir transformando la tierra, y depende del tipo de terreno que haya, pues te cuesta más o menos, dependiendo también de tu raza, bueno, un montón de factores. Y bueno, pues es un juego que me ha gustado, me gustaría jugar alguna vez más, está súper chulo. Y los componentes son súper bonitos, cómo queda todo en el mapa puesto, me gustó un montón el juego. Y bueno, ¿algún juego más así destacable que has jugado últimamente? Pues también hemos jugado a la polilla, que básicamente trata de deshacerte de las cartas haciendo trampas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por turnos, cada jugador va desechando una carta y la pone en el centro de la mesa. Pues el que vigila, porque hay uno que va vigilando en cada turno, no puede hacer trampas y tiene que vigilar que los demás jugadores no hagan trampas. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, él empieza y pone 1. El siguiente jugador pues pone un 2. El siguiente jugador pues puede poner un 3 o un 1. O sea, siempre un número mayor o un número inferior. Entonces, cada vez que va pasando el jugador, pues puede ir haciendo trampas. Cada vez que haces una trampa, tienes que desechar una única carta, no puedes tirar todo, sí, el mazo. No vale tirar a chorreo y todo. Y también, pues, ¿qué es lo bueno de ser el que vigila? Que nosotros lo llamamos polillote, porque, claro, es una cosa extraña: es polilla, saltamontes, cigarra, sí, tiene alas, no tiene alas, claro. Es una larva, no sabemos qué es, entonces lo hemos llamado así. Y él puede poner la polilla, que es que, claro, cada carta tiene un valor, la polilla vale 10 puntos, entonces él lo puede poner en la mesa y él no puede hacer trampas. Entonces esta es la forma un poco de que él se pueda deshacer. Cuando él pilla a alguien, ¿qué hace? Pues en ese momento se interrumpe la partida, no se puede hacer trampas, le pasa una carta al jugador tramposo, le pasa también el rol de polillote y así continúa la partida. Y quien se quede sin cartas, pues gana. Y los demás, las cartas que le queden en las manos, pues cuentan como puntos negativos. Sí, y hay cartas de números normales que son como mosquitos, que valen un punto. Luego hay cartas especiales que son las rosas, azules y marrones, que son la cucaracha, mosquito, hormiga, rosita y no sé cuántas. Y después la polilla vale 10 puntos. O sea que tú al hacer trampas lo primero que tienes que intentar es quitarte corriendo las polillas. Y la verdad es que el juego es súper chorra, pero se ha vuelto como un habitual. Yo creo que hasta lo hemos quemado de cuando jugamos ahí, cuando quedamos con grupos de juegos, que siempre jugamos a la polilla. Es divertido el juego. Y casi lo más divertido también es agacharte de vez en cuando a mirar debajo de la mesa cuántas cartas hay, ¿no? Sí, si veis en el Twitter de Análisis Parálisis habréis visto alguna foto de eso seguro. Y luego ya, como lo tenemos tan quemado, ya inventamos incluso modalidades nuevas de deshacernos de cartas. Ya no sabemos ya ni cómo hacerlo, porque tenemos muy, muy pillado a cada uno como es de tramposo. Cada uno tiene una técnica especial y ya está detectada. Pero eso es un juego súper chorra, muy baratito, que yo creo que como juego rapidito para jugar entre juegos más largos es de los mejores, súper chulo. Y no sé si tienes alguno más ya. Pues últimamente no me acuerdo, yo creo que no hemos jugado mucho más. Sí, de novedades así, bueno, está el Náufragos y alguno más, pero bueno, que lo vamos a dejar para otro programa, no vamos a contar ya aquí todos nuestros secretos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer episodio de Análisis Parálisis. Esperemos que os haya gustado. Si os gusta, seguiremos haciéndolo, por supuesto. Nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo, aunque ha sido un poco caos a veces, pero bueno. Y vamos a volver a comentar las formas que hay de contacto. Pues en la entrada de la web de este podcast podéis dejar un comentario y nosotros lo leeremos y lo responderemos lo más rápido posible. O podéis mandar un email a análisisparálisisblog@gmail.es o seguirnos en el Twitter, @apjuegos. Y eso es todo. Espera, que tenemos una llamada de teléfono. Espera, cógelo, Nancy. Análisis Parálisis, dígame. Hola, mira, señorita, soy Juan Madera Montoya. Y mira, que sigo vuestro programa desde hace mucho tiempo y me he atrevido hoy a llamar y quería daros la enhorabuena por el gran trabajo que hacéis. Bueno, pues muchas gracias, pero yo creo que te estás confundiendo de podcast porque nosotros acabamos de empezar. Vale, sí, señorita, pero mire usted, me ha gustado mucho el análisis de hoy, el del sitio borro. Mira, voy a comprar ese juego para jugar con la familia. Es que, mire usted, nosotros somos una familia de gitanicos jugonas, seguro que no conoce a ninguna, que no. Pues mira, que un día yo vi a los chiquillos de los Montoya que estaban jugando un juego que se llama Catán y dije, oye, ¿por qué mis chiquillos no juegan también a ese juego? Porque están todo el día con la PlayStation y eso que no es bueno, eso de los videojuegos, que lo hice en la tele todo el día, Matías Prat, que eso no es bueno de los... Esto de la PlayStation que te trae problemas luego. Entonces dije, mira, pues vamos a empezar a jugar nosotros también a juego. Y mire usted, mi hijo pequeño el otro día, el Antonio, perdona que es que a veces voy un poco rápido, el otro día Antonio me dijo que compráramos el X-Wing, que es un juego nuevo que han sacado de las naves de Star Wars. Y dije, pues venga Antonio, vamos a comprarlo. Y fuimos al centro comercial y compré la caja básica. Pero ¿sabes que te vienen tres naves? ¿Pero dónde se ha visto la que Star Wars es eso? ¿Un Star Wars con tres naves? ¿Dónde está la guerra ahí? Eso no es una guerra. Y dije, pues mira, pues mi huevo que me compro 20 cajas básicas. Me compré 20 cajas básicas de Wii. Total, que montamos en casa una guerra de 20 Wing contra 40 TIE Fighters, que hasta el patriarca se apunta a jugar con nosotros. Madre mía, que nos conocen ya en todo el barrio por la guerra que hacemos. Que es que tú no lo has visto tú ni en la película. Que se puede venir aquí el George Lucas a grabar la nueva película si quiere. Bueno, mira, señorita, supongo que estáis quedando sin tiempo de esto de la televisión. No, vale, pues mira, que ya os llamo otro día y ya os diré cómo me ha parecido el sitio borro, ¿eh? Venga, vayan con Dios. Vale, pues... Después de toda la chapa que nos ha metido este fan Juan Madera, nos despedimos, ¿no, Sergio? Sí, la verdad es que se le veía un poco como estresado. Pues nada, encantados de hacer este primer podcast y esperamos estar pronto con la segunda entrega. Que la suerte os acompañe.